soy Leonardo, porque siempre me gusta saber más cosas. Soy una buena persona. Soy una persona que me gusta siempre a trabajar y tener cosas y más adelante. Fuiste porque estaba gana. Un nombre que está lleno. Para aprender, para ser un estudiante, para estar bien, estoy acá.